acompaña a este espacio, Nexo. Nos comunica mejor. www.centralesnexo.com.ar. En el aire, Boletín Enredando. Boletín Enredando. Comunidades en Red. Un sitio web dedicado a las organizaciones sociales. Un espacio abierto. Libre publicación de noticias. Boletín Enredando. Un proyecto informativo de la Asociación Civil Nodo Tau. Enredate. Enredate. Hola, ¿cómo estás? Desde el Boletín Enredando te damos la bienvenida. Mi nombre es Vivi Benito y desde este espacio te invitamos a conocer el trabajo de diversas organizaciones sociales. Queremos compartir con vos sus proyectos y vida cotidiana. En este micro, las organizaciones del campo popular tienen la palabra. Nos metemos en su mundo. ¿Nos acompañás? Hoy te invitamos a conocer un lugar de viajeros y artes. Una casa donde las expresiones se dibujan en paredes, bailes y canciones. Vení, vamos a entrar al Centro Cultural Quetral. Quetral significa fuego para la tradición ranquel, y esa llama capaz de generar encuentros y silencios es la que motoriza el trabajo cotidiano. Sobre el proyecto de trabajo charlamos con Inés, Wendy y Julia. Antes de llamarse Quetral, antes de que lo inauguráramos ya como Quetral, venían sucediendo muchos encuentros y la casa funcionaba también como un espacio muy interesante, y cuando nos dimos cuenta y valoramos eso, ahí decidimos trabajar, digamos, más como entre varios amigos para organizar ya una apertura. Diversas artes, y también éramos muchos viajeros, y eso tiene que ver con una especie de búsqueda de cada uno por conocer diferentes formas de vida, por conocer diferentes culturas. Bueno, varios de nosotros anduvimos viajando por varios lugares y conociendo gente en el norte, por ejemplo, en Santiago del Estero, en Jujuy, Salta, y esas personas también empezaron a acercarse para acá. Y entonces en ese punto sucedía un encuentro de convivencia, porque ya eran paraban acá distintos grupos. Uno de los fundadores bastante importantes fue Aro Gali, que él trabajó mucho desde la pintura, la cerámica, varias cosas que vas a ver acá, están horneadas acá mismo. Él apenas llegó, construyó un horno de cerámica. ¿De dónde venía? Venía de Tilcara. Espacio de encuentro que genera esa fogata, ese fogón, era como significativo, importante, y estaba bueno. Un espacio donde se cocinan alimentos, formas, estas cerámicas. Es como que el fuego tiene múltiples sentidos. Claro, sí, montones. Bueno, en este tiempo le fuimos encontrando más, descubriendo de a poco. Y también ese momento de reflexión, de tomar conciencia de esas pequeñas cosas, ¿sí? De la naturaleza o de lo que sea, también genera eso, ese silencio delante del fuego muchas veces. En las fiestas, por más encuentro, batería, rock and roll, guitarreros que hayan en el galpón, siempre hay alguien sentadito al lado del fuego, en alguna especie de reflexión, un silencio. Que te invite a algo distinto, digamos. Claro, es una compañía ahí donde también te incita como a reflexionar o a comunicarse desde otros lugares que no son por ahí los intelectuales, los de la palabra, los de la lógica racionalista, sino que se generan una comunicación más, otras percepciones, con el silencio, con los gestos, con el compartir. Surge desde un comienzo la idea de redes, de trabajo que generamos acá, nosotros llevarlos a espacios de sus amigos en otras provincias y encuentros que hicimos acá también, y empezar a pensar que podíamos trabajar en redes. Y bueno, y después se fue dando de distintas maneras. Ahora ya se generó una red más local también, más rosarina, muy interesante. Sí, siempre estuvo esto del movimiento, de que nosotras vayamos, vengan, encuentren. Te cuento que durante la semana en este espacio se brindan talleres de samba, samba santiagueña, tango, yoga y canto. Por estos días el grupo también está seleccionando material para armar una biblioteca popular. Además, venden productos de la red de cooperativas Frutos del Trabajo. Si querés conocer mejor el trabajo de este centro cultural, podés llamar al 466-1089. También te invitamos a conocerlo, podés llegarte a calle Entre Ríos 3484, acá en la ciudad de Rosario. Muchas gracias por acompañarnos, te dejamos un fuerte abrazo en estas fiestas y que arranques con todo el 2009. Chao. En el aire, Boletín Enredando. Acércate. Escribinos. Contanos en qué andan las organizaciones de tu barrio. De tu barrio. www.enredando.org.ar. Un medio de comunicación, un proyecto informativo. De la Asociación Civil Nodo Tau para las experiencias comunitarias. Léenos. www.enredando.org.ar. Lo que hacemos todos y todas, todos los días.